Domingo 5 de noviembre. El primero entre vosotros será vuestro servidor. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Comentario al Evangelio por Fray Felipe. Jesús, de una manera profética, denuncia la incoherencia e hipocresía de los fariseos y maestros de la ley que pervertían la enseñanza de Moisés y los profetas, convirtiéndola en una carga insoportable para la gente sencilla y humilde. Ojalá los seguidores de Jesús no convirtamos su Evangelio en carga pesada y moralizante para la gente, sino en lo que es: buena noticia, esperanza, dicha, alegría y felicidad para todos. Las palabras de Jesús no han perdido actualidad. El pueblo sigue escuchando a algunos dirigentes que no hacen lo que dicen. Hay una profunda división entre lo que enseñan y lo que practican, entre lo que pretenden de los demás y lo que se exigen a sí mismos. Nuestra Iglesia necesita de verdaderos creyentes que con sus vidas irradien un aire más evangélico. Hombres y mujeres que vivan su fe. Precisamos maestros de vida. Necesitamos testigos capaces de transparentar en sus vidas el Evangelio de Jesús y que encuentren palabras y gestos que narren al Dios de vida, a las personas que viven sus experiencias de alegría, dolor y esperanza en el hoy, y que respondan con amor a sus preguntas y necesidades. La Iglesia, si es de Jesús, siempre habrá de ser una iglesia de puertas abiertas donde encuentren acogida todos los que necesitan amor, amistad, paz, aliento y esperanza para vivir una vida sana y plena, compartiendo y construyendo juntos una comunidad cada vez más humana, fraterna y solidaria. Además, según el Papa Francisco, la comunidad cristiana necesita con mayor urgencia hoy la capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones de los fieles, cercanía y proximidad. Veo a la Iglesia como un hospital de campaña tras una batalla, curando heridas y aliviando el dolor de sus hijos y fieles. La Iglesia está llamada a curar heridas y no a imponer cargas pesadas, doctrinas moralizantes y legalistas, sino a anunciar a un Dios amor que nos abraza con ternura y amor. Necesitamos construir juntos una comunidad que nace de la palabra, haciéndose palabra profética de la presencia de Dios y de su amor en el hoy del mundo y de nuestras historias. Necesitamos proclamar la alegre noticia, porque el Evangelio del amor de Dios no puede ser anunciado más que con alegría. Esta es nuestra misión, que el Maestro de Nazaret nos encomienda a todos sus seguidores. En definitiva, estamos llamados a atender y a redescubrir una cultura de la atención, de la escucha y de una pastoral de proximidad. Por último, estamos invitados a construir una comunidad cristiana que nace de un corazón que ve dónde se necesita amor y actúa en consecuencia. ¿Cómo podemos captar a Dios como algo nuevo y bueno? ¿Estamos dispuestos a construir una iglesia sinodal, samaritana y profética? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.